Saludos a todos los que seguís los boletines sonoros del diario elcomun.es. Seguramente estaréis como nosotros alucinando al saber que la Academia ha otorgado el Nobel de la Paz a María Corina Machado, promotora de golpes de Estado contra su propio pueblo y contra el legítimo gobierno venezolano. Son tiempos muy extraños los que nos ha tocado vivir y no paramos de alucinar. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos sale ahora con amenazar a Pedro Sánchez con expulsar a España, no se rían, de la OTAN, por no cumplir con el nivel exigido de los créditos de guerra. Ojalá, ojalá que se cumpla esto, pero nos extrañaría muchísimo, porque sabemos que el gobierno español está encantado de cumplir y de seguir a rajatabla las exigencias de la Unión Europea y que se quedará todo en un tira y afloja de cantidades. Mientras tanto, ya en la seriedad de la realidad, en España estamos a las puertas de la semana en la que se ha convocado por parte de sindicatos como CGT o SAT una huelga general en rechazo al genocidio palestino y a la colaboración de nuestro país, tanto con el gasto en armas como con las distracciones de sus falsos embargos. Deseamos que esa convocatoria sea exitosa por el bien de la humanidad, para que continúen las esperanzadoras movilizaciones populares que se están creando en torno a la solidaridad del pueblo palestino. También deseamos que los motivos que mueven a esta fuerza popular se extiendan también a que lleguemos a entender que el imperialismo se refleja también en el deterioro de nuestras condiciones de vida, en el expolio de nuestros servicios públicos y en el deterioro laboral y social en general. Tenemos que rechazar el infame gasto en armas. Tenemos que rechazar la escalada militar. Tenemos que rechazar la industria militarista en la que pretenden convertir a Europa entera y con ella a España. Tenemos que rechazar, por tanto, la naturaleza agresora del imperialismo, que como vemos tiene el cinismo, la desfachatez, la sinvergonzonería de dar un premio de la paz a una golpista. Seamos conscientes de que la paz que quiere el capitalismo a nivel internacional es la paz imperialista, la paz del sometimiento, de la guerra y de la barbarie. Seguiremos informando hasta la victoria siempre. Buenos días a todas las compañeras de la sección de feminismo del Común. Hemos empezado un mes horrible con 5 asesinatos de mujeres, 5 feminicidios más que añadir a la lista terrible que tenemos que elaborar cada año sin parar. Estamos pendientes de esa confirmación de la condena al activista marroquí Betty Lachgar por atea, por mujer y por lesbiana. Seguimos muy pendientes de las mujeres en Afganistán, en Palestina, en Congo, en Sudán, en todas las partes del mundo. Y por supuesto, seguimos muy pendientes también aquí en casa de lo sucedido en los campamentos, en los Udalecus de Bernedo. Noticia que destapamos aquí en El Común, como bien recordaréis. Siguen saliendo más denuncias, a nosotras nos siguen llegando más testimonios de lo que pasó allí, que parece evidente y contrastado en todos esos testimonios. Todos cuentan prácticamente lo mismo y seguiremos la evolución de este caso para que no vuelva a pasar nunca más. Un abrazo, que tengáis todas una semana lo más feminista posible. Queridas lectoras, queridos lectores del periódico digital El Común, hoy traemos un panorama urgente del pulso que está tomando el movimiento obrero y sindical en España. Las luchas sociales siguen moviéndose, emergen nuevas denuncias que estremecen y se prepara una jornada decisiva para la próxima semana. Huelga general convocada para el 15 de octubre. Solidaridad con Palestina y rechazo al gasto militar. La semana ha estado marcada por el anuncio de una convocatoria de huelga general para el 15 de octubre, con movilizaciones y paros parciales organizados por Comisiones Obreras, UGT y otras organizaciones. Esta huelga tiene doble razón de ser. por un lado, se alinea con el creciente movimiento de solidaridad con Palestina y el reclamo de alto el fuego, de ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y de fin al genocidio que denuncian activistas, organizaciones sociales y sindicales. Por otro lado, incorpora una reivindicación interna, el rechazo al aumento del gasto militar, al rearme y a las políticas que desvían recursos públicos hacia lo bélico, en lugar de atender las necesidades sociales y laborales. Algunos sindicatos más combativos, como la CGT y el SAT, la Intersindical o Solidaridad Obrera, han llamado a una huelga de 24 horas en toda España ese día. Otras organizaciones plantean paros parciales por turnos. Por ejemplo, el sindicato ELA, junto con CIG, ha convocado tres tramos de 4 horas entre la madrugada, mediodía y tarde-noche como protesta particular. La jornada del 15O se perfila como un momento de tensión y confluencia entre las luchas internacionales y las demandas sociales internas. En Andalucía, varias organizaciones han convocado actos y movilizaciones en el marco de esa huelga estatal. Red de explotación de temporeros en La Rioja, hacinamiento, falsos contratos y candados. Pero las movilizaciones no son el único escenario donde el poder y la opresión actúan. Esta semana ha saltado una noticia que revela el rostro brutal de la explotación laboral. En La Rioja ha sido desarticulada una red criminal que obligaba a unos 45 trabajadores agrícolas, entre ellos 3 menores de edad, a trabajar sin contrato, bajo condiciones infrahumanas y con alojamiento precario, en habitaciones hacinadas, incluso encerradas con candados. Según la Guardia Civil, los detenidos operaban mediante la promesa engañosa de legalizar la situación de los trabajadores migrantes, en su mayoría captados en el sur del estado. Las condiciones de vida de sus alojamientos eran alarmantes: la falta de ventilación, la superpoblación de las estancias y el uso de cerraduras desde el exterior para impedir la salida denuncian un verdadero encierro y control coercitivo. También se han documentado descuentos abusivos. Los trabajadores debían pagar por dormir o por el uso de un colchón o por el simple hecho de compartir espacio. En uno de los registros se hallaron a 15 personas en una sala minúscula con una ventana de apenas 30 por 40 centímetros como única fuente de aire. Esta operación ha sido bautizada como Landwirt y sirve como recordatorio sombrío de que la explotación laboral, la trata de personas y la violación sistemática de derechos siguen vivas en el corazón del campo español, incluso bajo la mirada cómplice o indiferente de muchas autoridades locales. Otras movilizaciones sindicales y señal de desgaste. Esta semana también otros conflictos laborales destacan y señalan el agotamiento del modelo de precariedad. En Burgos, los trabajadores de Benteler han anunciado una huelga para el 15 de octubre si no se logra un acuerdo salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo durante los años de congelación. En las Islas Baleares, los empleados de la Fundación para la Dependencia han votado huelga indefinida desde el 15 de octubre para exigir mejoras retributivas y condiciones dignas. Además, en Aragón, los sindicatos Ferroviario y Comisiones Obreras han convocado una huelga de 24 horas en el tranvía para el Día del Pilar, 12 de octubre, con interrupciones parciales entre el 13 y el 19, ante la falta de acuerdo en jornada laboral y condiciones. En Extremadura, más de 16.500 docentes han protagonizado una huelga esta semana, en rechazo a sus salarios bajos frente a otras comunidades y al estancamiento de las negociaciones. Todos estos conflictos reflejan que la ofensiva sindical no se limita a grandes convocatorias mediáticas, sino que recorre sectores muy cercanos: educación, servicios sociales, industria, transporte. Cada ámbito pone la mesa sobre sus heridas. Nos encontramos en una coyuntura en la que las luchas sociales y las causas globales convergen. La convocatoria del 15 de octubre aspira a transformar ese punto de tensión en una jornada de ruptura política y social. Y la red de explotación rural en La Rioja nos recuerda que muchas de las vulnerabilidades que gritamos en la calle ocurren literalmente, detrás de las cosechas. Invitamos a toda la clase trabajadora, a las organizaciones sociales y al conjunto de la ciudadanía a sumarse al debate, a la lucha y a la vigilancia activa. Que estas noticias no se conviertan solo en titulares, sino en impulso para el cambio. Muchas gracias por su atención. Estás oyendo la sección internacional del boletín sonoro de elcomun.es. En los dos últimos fines de semana se han celebrado dos pantomimas electorales en dos países claves en la estrategia de la OTAN y Estados Unidos por continuar cercando y asfixiando a Rusia y otros países emergentes. Una fue el más que sospechoso proceso que dio la mayoría absoluta a la neoliberal y pro Unión Europea Maya Sandu en Moldavia, de la que hablamos la semana pasada. Todavía más escandaloso ha sido el show montado por las autoridades de la nueva Siria de Hayat Tahrir al-Sham, que han fingido celebrar unas elecciones que la prensa occidental, que solo ve islamismo radical allá donde le interesa, se ha empeñado en presentar como las primeras elecciones democráticas en Siria. Pues bien, en estas elecciones se calcula que apenas han votado entre 6 y 8 mil sirios, en un país de 25 millones de habitantes. 70 de los 140 diputados son elegidos a dedo directamente por el terrorista y hoy dictador Ahmed al-Sara, alias Golani, y los otros 140 por consejos locales, formados básicamente por sus amigos. ¿Qué limpieza podían tener estas elecciones en las que se ha proscrito a todos los partidos políticos sirios que habían existido hasta ahora? Se ha masacrado a miles de militantes de partidos de izquierdas y no islamistas sirios. Se han quemado, saqueado y cerrado las sedes no solo del partido Baas, sino de las de otros muchos partidos como el Partido Comunista Unificado, el Partido Comunista Baghdad o el Partido Social Nacional Sirio y otros muchos. Durante estos meses se ha perseguido casa por casa a los militantes de partidos de izquierdas y también a los funcionarios públicos. Recordemos cómo al principio de la crisis siria, mal llamada guerra civil, los que hoy gobiernan Siria, los llamados rebeldes democráticos sirios, llegaron a arrojar desde la azotea de una estación de correos a los carteros y funcionarios de una oficina de correos por colaboradores del régimen. En este año se ha masacrado a los grupos religiosos y étnicos sospechosos de haber simpatizado con los partidos del Frente Nacional Progresista, gobernante hasta ahora, como son los alawitas y los seguidores de las distintas iglesias cristianas sirias. También han sufrido persecución los sunitas moderados, que son la mayoría de los sirios. Las personas que han sido asesinadas han tenido que huir de sus hogares o viven aterrorizadas como para participar de ninguna farsa de elecciones. En las imágenes de los votantes de los colegios electorales del nuevo régimen que nos mostraban los medios occidentales no se veían mujeres, cuando en la República Árabe Siria hasta ahora las mujeres sirias participaban tanto como electoras como candidatas. Las mujeres sirias obtuvieron el derecho al voto antes que muchos países occidentales. La presidenta del Parlamento sirio fue hasta 2024 una mujer, sunita por cierto. Comparemos esta farsa con las elecciones que se celebraban hasta ahora. Los medios de comunicación nos caricaturizaban a Siria como el régimen de al-Assad o como el régimen del partido Baas. Cierto que el Partido Árabe Socialista era la fuerza hegemónica, pero no era un régimen de partido único. Había 11 partidos políticos legales que integraban el Frente Nacional Progresista. Siria era prácticamente el único país árabe en el que el Partido Comunista no estaba perseguido y había dos partidos comunistas en el Parlamento y que llegaron incluso a tener ministros. La mayoría de los demás partidos del Frente llevaban en su nombre la palabra social o socialista. Además de esto, había candidatos independientes que ocupaban decenas de escaños en el Parlamento. Incluso en plena agresión contra Siria, siguieron celebrando elecciones, las últimas de ellas las parlamentarias de julio de 2024, en las que participaron 7 millones de electores, de los más de 19 millones con derecho a voto, lo que contrasta con los ridículos 6 u 8 mil votantes del lavado de cara del actual régimen. En 2024, los únicos lugares donde las elecciones no pudieron celebrarse fueron en las zonas controladas por los terroristas de HTS en la provincia de Idlib, Los separatistas kurdos también impidieron que se celebraran elecciones democráticas en las zonas que controlaban. Tampoco se pudieron celebrar elecciones estos años en el Golán sirio ocupado por Israel. Estas numerosas elecciones celebradas en la República Árabe Siria, aun a pesar de la guerra, contrastan con la Ucrania de Zelensky, que ha proscrito a los partidos de izquierdas y lleva meses de presidente interino, con la excusa de que Ucrania está en guerra, a pesar de que su gobierno controla la mayoría del territorio. ¿Adivinan quién es para Occidente un campeón de la democracia y quién era un dictador? Esta destrucción del Estado sirio tal y como lo conocíamos forma parte del plan sionista para controlar la región. El fenómeno del terrorismo autodenominado islámico es un hábil instrumento de Israel y el MI6 británico para dividir y enfrentar a los árabes y mantenerlos débiles y sometidos. Por eso no podemos contemplar la causa palestina como una causa separada y distinta de la del resto de sus vecinos del Oriente Mediterráneo. Los pueblos de Siria, Líbano, Palestina y Jordania no son pueblos radicalmente distintos, aunque les separen fronteras trazadas en línea recta por los imperialistas. La desaparición de la Siria árabe socialista y a confesional es un duro golpe para la causa palestina, al igual que el grave debilitamiento de la resistencia patriótica libanesa encabezada por Hezbollah. Aún así, el pueblo palestino de Gaza ha cosechado una gran victoria de resistencia, obligando a la entidad sionista a negociar después de que ésta se haya dedicado durante 2 años a bombardear civiles sin ser capaz de acabar con la resistencia militar. Hacia el final de la semana, Gaza ha amanecido, por primera vez durante meses, sin el estruendo de los bombardeos ni el zumbido de los drones. La resistencia palestina ha acordado la liberación de los militares y colonos arrestados en octubre de 2023 a cambio de miles de rehenes palestinos. Hamas, aun llevando la mayor parte del peso de la resistencia, ha demostrado una gran altura de miras, pidiendo la liberación de rehenes palestinos de todas las organizaciones, y no solo de la suya, como por ejemplo los presos comunistas del Frente Popular para la Liberación de Palestina, o los de la facción izquierdista y resistente de Al-Fatah, organización con la que Hamas estuvo en guerra civil en el año 2006. Los sionistas e imperialistas tiemblan cada vez que los palestinos dejan de lado las viejas rencillas y apuestan por la unidad. En las próximas semanas veremos si la paz se consolida en Gaza y el régimen israelí respeta la tregua y los futuros acuerdos de paz. Pero Palestina no es solo Gaza. En los territorios ocupados y sobre todo en Cisjordania se están redoblando los ataques de colonos, mal llamados civiles, contra los agricultores nativos palestinos, en plena temporada de cosecha de la aceituna. Esta es otra arista del genocidio palestino, menos conocida, menos espectacular que los bombardeos de Gaza, pero que conviene no olvidar. Veremos hasta qué punto la tregua en Gaza supone o no que el régimen sionista cambie de escenario y se centre en la limpieza étnica contra los palestinos de Cisjordania. Una araña para cada tela. Existe una araña para cada tela. Un roto para un descosido, una miseria para un pensamiento y una herida que sangra pero sin bala que la atraviese. A veces ocurre que la necedad impera, que se considera moderno dejar de pensar y que es mejor creerse todas sus mentiras, que en el propósito de vivir es necesario engañarse y repetir sus propuestas como si fuesen verdad y que les jodan yo a lo mío. Pero como existe una araña para cada tela, un roto para un descosido y una miseria para cualquier pensamiento con una herida que sangra pero sin bala que la atraviese, entonces se hace necesario destruir todas las telas que nos envuelven, dejar de ser sentido como una araña y arrancar de cuajo todo lo impuesto, porque entonces se hace necesario tapar el descosido con las manos, dejar que el aire de las moscas no entre por sus poros, y tapar de una vez por todas nuestras propias vergüenzas. Entonces se hace necesario destapar a los mentirosos, a los mercenarios y a los vendedores de verdad, y crear con nuestro pensamiento todo filo de verdad fielmente comprobable. Y así llegamos a nuestra gran herida original, creer que contamos algo para ellos, pensar que nos protegen y no que nos tutelan. Pensar que nos quieren hambrientos, imperturbables ante la miseria, pensando tan solo en lo que es nuestro, Ah, pero no saben que incluso aquello que no nos pertenece nos llama como pueblo, que aquello que incluso no nos compete nos interpela, que aquello que no somos yo es digno pueblo con visión de águila, porque aunque la bala no atraviese nuestro ingrávido cuerpo, sí que nos atraviesa la misma miseria, sentimos en nuestros ojos el deslumbrar de otros, nuestra virtud está impregnada de empatía, nuestra visión es solidaria, nuestra actitud está siempre en liza. Lucharemos contra los asalariados del poder. Les sacaremos los colores. Lucharemos contra los condotieros de la mentira. Les sacaremos la verdad. Lucharemos contra los soldados del capital. Les sacaremos los ojos. Para que no nos vean libres en nuestra nueva tela de araña. Apoya el periódico digital El Común. elcomun.es